es nada fácil volver a empezar. Cuando creí ser el dueño del cielo y del mar, quedé a merced de la soledad, con mil dudas escondidas y una incompartida herida. ¿Por qué me pides renunciar? ¿Por qué bajas la mirada y esta historia enamorada se va convirtiendo en nada? Si besé tu boca y te volví loca con el tacto de mis manos, si creí en tus ojos y hoy soy un despojo de tu corazón que mata, si tuve tu cuerpo y en más de un momento irrumpí en tus sueños, si fuiste capaz de un beso y demás, ¿por qué me dices que te vas? Quedé a merced de la soledad, con mil dudas escondidas y una incompartida herida. ¿Por qué me pides renunciar? ¿Por qué bajas la mirada y esta historia enamorada se va convirtiendo en nada? Si besé tu boca y te volví loca con el tacto de mis manos, si creí en tus ojos y hoy soy un despojo de tu corazón que mata, si tuve tu cuerpo y en más de un momento irrumpí en tus sueños, si fuiste capaz de un beso y demás, ¿por qué me dices que te vas? Yeah.